En un tranquilo bosque, lleno de árboles altos y brisa suave, vivía la liebre Luana, que era muy rápida, pero también muy presumida. A menudo se burlaba de los demás animales, especialmente de la tortuga Emily, que caminaba lentamente. Un día, cansada de tantas burlas, la tortuga Emily decidió enfrentar la situación. Con calma y seguridad, la tortuga Emily se acercó y propuso hacer una carrera contra la liebre Luana. La liebre Luana, confiada en su velocidad, no pudo evitar reírse a carcajadas frente a todo el bosque. Para la liebre Luana, aquella carrera contra la tortuga Emily sería la más fácil de toda su vida. Al día siguiente, todos los animales del bosque se reunieron emocionados para ver el desafío entre la liebre Luana y la tortuga Emily. El ambiente estaba lleno de expectativa y, con un silbido, comenzó la gran carrera. La liebre Luana salió disparada como un rayo, levantando mucho polvo a su paso y dejando muy atrás a la tortuga Emily. Mientras tanto, la tortuga Emily empezó su camino con pasos lentos pero firmes, sin detenerse ni un solo instante. Después de correr un buen tramo, la liebre Luana miró hacia atrás y, al ver que la tortuga Emily estaba todavía muy lejos, decidió que podía darse un descanso. La liebre Luana se acomodó bajo un árbol, cerró los ojos, y sin darse cuenta, cayó profundamente dormida. El bosque quedó en silencio y las sombras crecieron. Pero la tortuga Emily seguía avanzando, paso a paso, sin rendirse nunca. El tiempo pasaba y, poco a poco, la tortuga Emily se acercaba a la meta final. Los animales comenzaron a animar a la tortuga Emily con entusiasmo, sorprendidos por su constancia. Finalmente, tras un largo esfuerzo, la tortuga Emily cruzó la meta. En ese momento, la liebre Luana despertó sobresaltada y corrió lo más rápido que pudo. Pero ya era demasiado tarde. La tortuga Emily había ganado. La tortuga Emily, con mucha humildad, demostró a todos que no se necesita ser el más rápido para ganar, sino el más constante. Y así, en aquel bosque encantado, la liebre Luana aprendió una valiosa lección de respeto. La moraleja de esta historia es que la paciencia, el esfuerzo y la perseverancia siempre dan grandes resultados, tal como demostraron la liebre Luana y la tortuga Emily aquel día.